y los complacemos con mucho gusto. Se llama Aquel Inmenso Amor. Comienza, tiene un final y pues nos da mucha tristeza despedirnos, pero pues hemos llegado ya casi al final de nuestra recta, donde vamos a enviar todavía un tema más, agradeciendo la presencia de toda la gente de Altamira, de Estación Manuel, de Mariano Matamoros, de Tampico, Tamaulipas, de Ciudad Victoria, de todos los lugares que se dejaron venir, de Ciudad Mante, claro que sí. De Madero, compadre, también. De Tampico, Tamaulipas, de las diferentes colonias, seguro. Pánuco, Pánuco, Zulama. Bueno, para toda nuestra gente linda, le queremos agradecer la presencia y nos vamos a despedir con esta melodía